Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Y bienvenidos, es 11 y un poco más de las 11 y media, estábamos escuchando un poco de Slim and Slam. Acabamos de venir de una semana que estuvo un poco con gente marchando. Así que la pregunta para el día de hoy aquí en Cultura Musical es, ¿usted marchó o contramarchó? La verdad es que realmente no me interesa porque pienso que ambas marchas fueron manipuladas. Así que vamos a dedicarnos a lo nuestro y a disfrutar con la música. Hoy vamos a hacer un recorrido acerca de un poco de las influencias de estos nuevos grupos que están haciendo estas fusiones tan interesantes que me parecen a mí. No sé ustedes lo escucharán. Así que vamos con la primera para empezar. Desde México nos llega una mezcla entre rockabilly, ska tradicional y un poco de rock and roll. Démosle paso a la Victoria del lunes, o sea, Salón Victoria con el tema Nasty Uncle Hippie. And now, this is the new song of Salón Victoria, Nasty Uncle Hippie. Thank you. Sí, precisamente en vivo. Y así como en vivo se los estoy diciendo, ese fue Salón Victoria con el tema Nasty Uncle Hippie. Pero ¿de dónde viene toda esta fusión? ¿De dónde viene todos estos estilos musicales? Todo esto viene en sí desde mucho antes, allá de los años 50. De hecho, cantantes como Jimmy Cliff, que ahora es sinónimo de reggae, ellos empezaron, él, por ejemplo, empezó con otro género anterior a este. Jimmy Cliff empezó haciendo ska allá, por ejemplo, en el Sombrero Club, uno de los clubs más recordados, clubs exclusivamente donde empezó a darse solo ska y la gente se ponía su mejor terno para ir a bailar. Entonces, vamos a escuchar más o menos cómo se empieza a originar toda esta movida desde el ska tradicional, con uno de los mejores representantes antes de hacer reggae. Esto es Jimmy Cliff con el tema King of Kings. The lion says, I am king and I reign. The lion says, I am king in this reign. No more kings must be in this backyard. The lion says, I am king and I reign. Elephant says, I am king, cause I'm strong. The giraffe says, I am king, cause my neck is long. There's no doubt that you are all wrong. The lion says, I am king, cause I'm double strong. I'm king of kings and lord of lords in this land. No more back talk for any of you, cause I'm king from the beginning. I was made king. The lion says, I am king and I reign. Jimmy Cliff con el tema King of Kings, ciertamente tema de los 50s, pero vamos a remontarnos un poco más atrás para comprender cómo se originan todas esas fusiones que vamos a escuchar más adelante. Vamos a irnos más bien a los años 30, a los años entre 20 y 30, Esos años cuando la mafia de Al Capone te daba una solución, cuando querías tomar en Chicago en plena época de la prohibición, y cuando los jazzistas, a pesar de ser marginados, debido a que eran afroamericanos, eran totalmente marginados, no podían usar los mismos establecimientos que usaba la gente blanca, sin embargo, tenían los mejores clubs nocturnos si querías escuchar el jazz de esa época. Y así que nos vamos con el jazz de esa época con uno de los mejores representantes. No solo por su música, sino que él era tan carismático verlo en escena que aparte de protagonizar algunas películas, que son muy recordadas dentro de este ambiente del jazz, él, su cara, te lo decía todo al momento de hacer la canción. El inconfundible Fats Waller con el tema Your Feet Is Too Big. In Harlem at a table for two, there was four of us, me, your big feet, and you. From your ankles up you sure are neat, yes, but from the downs exactly too much feet. Yes, your feet's too big, can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you 'cause your feet's too big. Johnny and choir, quiet, sweet water. How's that for a vocal? Ain't it a killer? Where'd you get 'em? Your gal, she loves you. She thinks you're nice. She claims you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving. She likes your ring. Man, oh man, them things is too big. Yes, your feet's too big. Can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you, nay, nay, 'cause your feet's too big. Set me on your feet and earn your salary, son, blow. Doghouse music, I love it. That's it, give me the growl. Say your pedal extremities are colossal, but to me you ain't nothing but an old fossil. Yes, you got me walking, talking, and squawking, 'cause your feet's too big. Yes, your feet's too big. Can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you, I really hate you, 'cause your feet's too big. In fact, your pedal extremities are a bit obnoxious. Where did you get them, son? Where did you get them? One never knows, do one. ¿Qué tal les pareció ese jazz de Fats Waller? Si quieren conocer un poco más de él, hay unas películas de los años 30 donde te explican, bueno, ellos dramatizan y te engloban todo el espacio del jazz. Incluso hay escenas donde están tocando jazz en las casas, baladísimos tocando jazz, y nunca falta la vecina que llama a la policía porque están haciendo mucho ruido. La verdad, jazz siempre comparte esta marginalidad. Sin embargo, esta marginalidad es lo que muchos dicen que lo hacía tan rico al jazz. El hecho de que era prohibido era lo que más les gustaba. Le daban con más fuerza. En todo caso, ¿por qué me voy tanto al jazz? Porque a partir del jazz empezaron a generarse muchos más ritmos. Por ejemplo, existen géneros que toman las bases rítmicas del jazz. El jazz es muy caracterizado por la improvisación. Tiene una base de improvisación súper fuerte. Entonces, dentro de todas estas bases rítmicas, empiezan a experimentar. Y en territorios como en Asia, como en África, empiezan a implementar un poco de lo que son los ritmos tradicionales con la base armónica, la base rítmica, improvisación del jazz. Es así como surge uno de los géneros como es el acid jazz, que en este momento vamos a escuchar a cargo de un grupo que viene por allá, África, viene por Asia, y vamos a notar esa fusión entre el jazz, su base, su improvisación, con el acid, formando el acid jazz de Zulu. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos regresado después de esos mensajes. Vamos a continuar con este espacio, un poco de remembranzas, conociendo la música que influenció a la música que ahora actualmente escuchamos. En este momento ya pasan los comerciales, estamos como quien dice en la segunda parte del programa. Y vamos a ir ya con algo un poco más contemporáneo. Ahorita ya estamos ya en los años 70 y 80, 80 más que nada. Beck, un cantante muy conocido, ha ganado innumerables premios Grammy, MTV Awards de los años 90, que según análisis mío, tenía un poco más de referencia musical en los 90s y 80s. Sin embargo, la cosa es que Beck, un gran cantante, tiene conciertos llenos y etcétera. Hay una canción de él, bueno, no es de él. Él hace un cover de un tema llamado True Love Will Find You at the End. El verdadero amor te va a encontrar al final. Este tema, él le hace un cover a un cantante llamado Daniel Johnston. Daniel Johnston es un cantante y artista del dibujo que tiene una carrera musical con algunos cassettes. La verdad, él se caracteriza por siempre tener un material bastante casero. Bastante casero. Sin embargo, es esto lo que le da un valor extra. Él solo se graba, él solo compone las canciones sin ninguna presión, sin ninguna presión de ventas. Él simplemente hace la música porque él quiere. Dentro del ámbito del dibujo, pues, él la verdad es un poco cotizado, bastante cotizado. A veces cuando abre una galería, sus pinturas se venden inmediatamente, incluso antes de que las pongan. La verdad, este artista, si quieren conocer más de él, Daniel Johnston, hay un documental muy bueno. Les recomiendo que se vean. Está incluso en YouTube con subtítulos en español. Es The Devil and Daniel Johnston. La verdad, él tiene admiradores que son muy conocidos, desde Beck, cantantes como incluso de otros grupos, el mismo Kurt Cobain. Kurt Cobain, que a propósito de él, va a salir ya otro documental de Kurt Cobain. Yo le pregunto a mi técnico Andrés, ¿cuántos documentales ya existen de Kurt Cobain? ¿O algunos? Este año va a salir de la BBC un documental oficial más de Kurt Cobain. En todo caso, Kurt Cobain, él usaba una camiseta de Daniel Johnston, de un cassette de él. Él mismo hacía la portada de sus cassettes, que aparte era como todo un imaginario que él tenía en sus dibujos y en sus obras artísticas. Él usaba una camiseta de él, de Daniel Johnston. Así que vamos a escuchar un poco del cover que le hizo Beck a Daniel Johnston. Cantantes de la talla de Beck hizo, por ejemplo, él un cover de este tema. Ahora sí nos vamos con el original. Este es el tema. Les recomiendo que se vean el documental. Aún así, si tal vez no les gusta mucho la música, en sí el documental es muy bueno. Ha ganado premios de festivales independientes como el Sundance. Esto es de Daniel Johnston, True Love Will Find You at the End. Love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. True love is searching too, but how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will, but don't give up until true love will find you in the end. Y ese fue Daniel Johnston con el tema True Love Will Find You at the End. Dentro de estos artistas ya vamos ahora sumergiéndonos un poco más, vamos a los noventas. Hay varios grupos que se les considera experimentales. Bueno, ellos tenían una forma particular de hacer música, influencias, pero bueno, se les considera un poco experimentales. Que bueno, según otros analistas de la música, como Mojo.com, bueno, dicen que no son grupos que, bueno, no fueron tan conocidos a nivel mundial, pero realmente su música es muy buena. De hecho, críticos muy exigentes de la música, como Henry Rollins, líder y vocalista de la banda que ya no existe, Black Flag, y bueno, también después fundador de su propio proyecto, Rollins Band. Ahí, bueno, en los conciertos de él siempre se caracterizaba por hablar bastante lo que él pensaba entre canción y canción. Daba ya especie incluso de discursos. De hecho, se dedica actualmente un poco a dar discursos, habla un poco de su vida, etcétera. Sin embargo, hay una grabación donde él dice que estamos viviendo en una época, bueno, esto lo decía en los noventas. Estaba en un concierto y decía, estamos viviendo en una época donde las bandas, los que tocan en las bandas, conducen su motocicleta mejor de lo que tocan. Pero en toda esta oscuridad, en toda esta oscuridad surge un rayo de luz, y ese es Gwyn. Así se refirió Henry Rollins de Gwyn, de cual vamos a escuchar el tema Push the Little Daisies. Show. Things that might go click with me. Push the little daisies and make them come up. Push the little daisies and make them come up. Push the little daisies and make them come up. Watch the little daisy grow. Little daisy grow. And just push the little daisies and make them come up. Watch them grow. Push a little daisies and make them come up. Push a little daisies and make them come up. Push a little daisies and make them come up. Push a little daisies and make them come up. Push a little daisies and make them come up. Ese fue Win con el tema Push the Little Daisies and Make a Coma. El tema solo se llama Push the Little Daisies. Si les gustó la canción y les gusta así este tipo de, bueno, no de improvisación, sino de algo un poco más experimental, más libre, esa es la palabra, les recomiendo que también se vean el videoclip de Win, de este tema mismo, Push the Little Daisies. Y así es como también nos pasamos a grupos un poco más actuales, que hacen un género llamado math rock, e incluso hay gente que lo cataloga como emo math rock, géneros que realmente se preocupan bastante por hacer los acordes. El tema de math rock, rock matemáticas, dicen que fue puesto porque empezaron a ver músicos que empezaron a hacer ecuaciones algebraicas para poder poner más elaborados a los acordes. Y de hecho su grupo es bastante experimental. This Town Needs a Guns es un grupo que hizo un disco llamado Animals. Todo el disco, cada canción es un animal. Por ejemplo, podemos encontrar las canciones son Chinchilla, también hay Panda, hay, bueno, absolutamente todas las canciones de este disco Animals del 2008 es un animal. Así que nos vamos con la canción Quetzal. Quetzal es un ave centroamericana. Así que de This Town Needs Guns, la canción Quetzal del álbum Animals. Ese fue el tema Quetzal, y ahorita de This Town Needs Guns, el tema Panda. Yeah. ese fue el grupo This Town Needs Guns, con el tema Quetzal primero, de ahí nos fuimos con el tema Panda. Este grupo, como pueden ver, realmente en los acordes se nota que es bastante libre. Bueno, siempre les gusta experimentar, tener acordes elaborados. Y de eso nos vamos ahora a un grupo que se llama Mono. Un grupo bastante instrumental que junta un montón de elementos para poder plasmar lo que ellos quieren hacerte sentir a través de su música. Así que nos vamos con el tema de Mono, Pure as Snow. Ese fue el grupo Mono con el tema Pure as Snow. Y de hecho yo lo que les presenté fue apenas un extracto. Si ustedes disfrutan bastante de la música instrumental, que es elaborada y muy buena, instrumental con varios elementos obviamente, les recomiendo este grupo, el grupo Mono, Pure as Snow. Eso que escuchamos fue solo un extracto. Ahora nos vamos obviamente con todo lo que es Ecuador. En este momento vamos a escuchar un grupo ecuatoriano que realmente ha destacado bastante dentro de ese tipo de música experimental, fusión, en la cual ellos pueden fusionar desde rock hasta con un poco de electrónica, indie, pop. Entonces nos vamos con este tema de Stereo Human, sí, el tema Hubble. Y ese fue el tremendo grupo que es Stereo Human, sí. Me da orgullo decirlo porque es un grupo increíble y es ecuatoriano. La representa súper bien la música ecuatoriana a nivel internacional. Ese grupo es muy reconocido fuera de este país debido a que es muy bueno. Con el tema Hubble, que estamos escuchando de Stereo Human, sí. Bueno, yo me despido. Ha sido un gusto entrar en sus oídos hoy y entraré en sus oídos mañana y el miércoles. Así que hasta mañana, tengan una hermosa tarde, un hermoso inicio de semana con buena música. Y mañana ya tenemos otro tema en el cual estaremos abordando. Sorpresa para mañana. Un abrazo de parte aquí, Radio Casa de la Cultura. Continúen con la programación. Esto fue Cultura Musical. Y ya que estamos en este orden de música experimental, vamos con un grupo de México llamado Liquids, en los cuales ellos te cuentan, bueno, muchas canciones te cuentan una historia, pero ellos tienen su forma particular de contarte esta historia, en la cual tú necesitas tener una mente abierta y mucha imaginación, que sé que ustedes lo tienen. Así que cerramos, hasta mañana. Esto es Liquids con Chícharos Mágicos. Quiero subir al cielo en mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos. Ayer encontré la semilla. ¿En dónde mis grillos se esconden los? ¿En dónde mis grillos? ¿En dónde mis? Ya ayer encontré la semilla. Debo regar el suelo con agua de frutas natural, alombriz con lente y sombrero. Oiga, señora, ¿no tiene un agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Un agujero! ¡No! Yo quiero subir al cielo en mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo agua de frutas natural. Vendo agua de fruta natural. Vendo agua de fruta natural. ¡Uy! ¡Qué suerte! Acaba de pasar el sujetillo. Es que esta es una pluma que no escribe. Porque el grillo ya no cantaba. Cantaba sentado en la cáscara verde de un chícharo mágico. Mientras cuidaba el chícharo mágico, resguardaba el chícharo mágico. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima.